Viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. ¡Son guardianes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guardianes que cuentan! ¡Que cuentan historias! ¡Tienen memoria! ¡Y tienen recuerdos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga y escuche a los guardianes de la historia desde el Consuelo! ¡Somos convite! Bueno, a todos los y las oyentes de esta radio callejera de la Vox Populi, los saludamos y las saludamos. El día de hoy nos encontramos con las maestras de los viajeros y viajeras radiofónicas, guardianes de la historia, conversando, ¿no? Como reflexionando sobre los diferentes temas que estuvimos trabajando dentro de este proceso formativo con la Asociación El Consuelo. Y bueno, creo que el tema que nos evoca en este encuentro de reflexiones el día de hoy es la memoria, ¿cierto? La memoria barrial, la memoria colectiva y por qué es importante hacer memoria y como decíamos en otros momentos, hacer memoria barrial, ¿no? No esa memoria que a veces creemos que no existe y que solo se ubica en las ruralidades o en lugares donde se ha detonado el conflicto armado en nuestro país. Entonces, vamos a dejar que las profes se presenten para quienes no les conocen y de ahí vamos dándonos entrada a este ejercicio reflexivo desde la radio. Hola, buen día, maestras. Bueno, les envío un saludo a todas las personas que en este momento se están conectando a este podcast de Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Historia. Mucho gusto, mi nombre es Estefanía y pues nada, soy una de las profes formadoras de este proceso. Hola, hola, un cordial saludo para todos los que nos están escuchando a través de este podcast. Les habla Claudia Torres, una de las formadoras que apoyó este proceso. Y bueno, como siempre le pasa al Rasta, pues no se ha presentado. Un saludo a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Barrera, habitante del barrio Los Laches y la localidad Santa Fe. Bueno, yo tengo como una pregunta también con respecto a por qué hacer apuestas desde los medios de comunicación a esa intención de amplificar, ¿sí?, y de construir memoria con otros y otras tejiendo redes, ¿sí?, como... ¿Por qué esa apuesta desde la Vox Populi a seguir tejiendo con otros desde la memoria y desde la comunicación alternativa y comunitaria? Bueno, pienso que esta es una herramienta maravillosa donde se puede ser libre, en realidad, donde desde la experiencia podemos tener esa libertad de expresión en todos los sentidos. Donde además está la invitación a poder conocer las raíces y la memoria precisamente de todo lo que se pudo llevar a cabo con los y las estudiantes de la Asociación El Consuelo. Es una apuesta también para que ellos reconozcan su territorio y pudieran también adentrarse en toda su historia, que fueron además muchas sorpresas para ellos, entender su barrio, entender su territorio y cómo se empieza a construir también, ¿no? Y la radio... siento yo que es esa libertad de poder estar y hablar escuetamente también lo que pasa dentro del territorio y cómo se ha construido y cómo se ha transformado. Bueno, pues frente a esa pregunta, siento que hay dos elementos fundamentales para poder como abordarla. Primero, lo que mencionabas, Dani, acerca del por qué la apuesta por realizar o avanzar con ejercicios de comunicación comunitaria, de generación de medios alternativos. Y por otro lado, entonces, el ejercicio de la memoria. Y siento que, de hecho, esto va muy en la misma línea. Primero, me parece que yo creo que para todas las personas es bien sabido que la historia es contada por aquellos que se perciben como los vencedores. Y en ese ejercicio lo que termina sucediendo es que hemos construido como sociedades memorias a medias, memorias mutiladas, memorias donde ciertamente tiende a faltar una parte de el relato, de esa construcción, de esa memoria, pues hay un otro siempre que hace falta. Entonces creo que pensando en eso, precisamente es muy difícil encontrar ejercicios de memoria colectiva que se haga además enfocado en el ejercicio barrial y que como ejercicio de memoria colectiva, pues en efecto venga de la gente de los barrios, de quien ha vivido la historia, no de aquel que viene de externo a hacer una supervisión de cómo montar una línea histórica sobre un determinado espacio. Entonces, eso primero me parece muy importante, como apostarle a construir memoria colectiva con la gente de los barrios en esta apuesta particular con niños y niñas. Pero por otro lado, la apuesta por los medios alternativos, pues también entendiendo el mundo en el que estamos y la coyuntura particular en la que estamos, yo creo que es definitivo entender la importancia que tiene precisamente que se gesten medios alternativos para evitar eso, que haya una sola historia. Bueno, mis profes, escuchándoles me quedo pensando, nombrabas ahorita lo último como esa importancia, ¿no? Como, pero quisiera saber cómo se sintieron en medio del proceso también de hacer memoria desde la mirada de los niños, ¿no? Nosotros creo que dejamos unas herramientas o pusimos algunos detonantes de la memoria, pero ¿cómo fue ese proceso de percibir el significado de lo que ellos entienden por hacer memoria, ¿sí? Como no desde estos contextos académicos, como los que normalmente estamos viendo, sino cómo poner ese concepto ahí y que ellos lo construyan, ¿sí? ¿Cómo se sintieron ustedes en ese proceso de construcción de memoria, que fue guiada de cierta manera también por la creatividad y por el sentir de los niños y las niñas de la Asociación El Consuelo? Fue un proceso de mucho enriquecimiento personal. En mi momento particular fue esto, porque además ver a través de sus propias miradas, de sus propios procesos, cómo ellos están viendo su barrio, cómo ellos están viendo las dinámicas que se están presentando y toda la transformación que su territorio ha tenido, pues nos lleva a una sensibilización de entender también los grados de vulnerabilidad y todo lo que pasa en el territorio y todo lo que un menor está observando en su día a día, en sus calles, en el trayecto de su casa al colegio, qué es lo que está pasando. Entonces es también una mirada de, los niños están impactándose también frente a todo lo que está sucediendo y la dinámica barrial. No, pues ser un ejercicio de memoria desde los niños, yo creo que primero siempre es supremamente retador, porque siento que precisamente desde el adultocentrismo han sido callados desde siempre y les cuesta un montón sentirse parte de ese ejercicio de escritura de la historia y de hacer memoria. Entonces, para mí es precisamente poder tener que saltar los retos pedagógicos, pero entender precisamente que hay que seguirle apostando y hay que poner y enfocar la mirada en precisamente construir la memoria de los espacios por medio de su mirada, finalmente, que podríamos pensarnos que es menos manoseada, ¿no? Sí, diría eso. Bueno, creo que queremos dejar la invitación a los y las oyentes. Esto, creo que esto es un pequeño abrebocas, ¿no? Como lo decíamos ahorita, creo que a veces es mejor escuchar las voces de ellos mismos porque son los actores principales de su propia historia. Entonces, nada, la gente que nos va a estar escuchando, pásense por el micrositio, conozcan qué son esos guardianes de la historia. Y bueno, vamos a seguir detonando las memorias aquí y en otros lugares porque creemos que es la apuesta en la que también tejemos comunidad. Así que muchísimas gracias, profes, y no sé, un saludo ahí para los oyentes. Gracias a ustedes por compartir este proceso y nada, muchos abrazos, invitadísimos al micrositio. Nada, gracias, y pues nos escucharemos en el próximo podcast acerca de diálogos intergeneracionales. Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Historia es una propuesta ganadora de la Beca de Comunicación Comunitaria 2024 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el marco del Programa Distrital de Estímulos.